Y bueno, en el marco del programa Descubre la Amazonía en Quito, se llevará a cabo el segundo ciclo de conferencias de conocimiento y saberes amazónicos, organizado por el Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales, junto con el Museo Abya Yala, el Museo de Historia Natural Gustavo Orsés y el Jardín Botánico de Quito, el Instituto Nacional de Biodiversidad, el Vivarium de Quito y el Museo de Sitio Intiñán. Hoy estamos con Pamela Rivera, máster en Ciencias y profesora de la Politécnica Nacional, y Tamara Bustos del Vivarium. Con ellas vamos a conocer los temas a tratar en estas actividades propuestas. Muchas gracias, bienvenidas. Gracias por la invitación y por permitirnos tener este espacio para dar a conocer un poco más del proyecto. Bueno, así es, ese es el objetivo de los medios de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, abrir nuestras puertas para las actividades culturales, las actividades artísticas, educativas, científicas, que a fin de cuentas también el objetivo es que cada una de estas propuestas empiecen a ser parte de la cultura del ecuatoriano, que las actividades científicas sean parte del diario vivir de nuestra sociedad. Y en esa medida es que hoy vamos a conversar entonces sobre este segundo ciclo de conferencias que van a arrancar ya este 10 y 11 de abril. Tras micrófonos estábamos hablando brevemente junto a Tamara y también junto a Pamela las conferencias que van a desarrollar. Vamos a arrancar con Pamela. Tú vas a estar desde el 10 de abril, el primer día del ciclo de conferencias. ¿Cuál va a ser el tema que vas a tratar tú? Sí, buenos días con todos. Gracias igual por la invitación. Mi tema es los murciélagos de la Amazonía y sus llamadas de colocación. Entonces, es un tema que vengo investigando ya varios años, lo desarrollé desde mi licenciatura y lo seguimos trabajando bastante porque es el uso de nuevas tecnologías para muestrear los murciélagos y saber cómo están sus poblaciones, si están cazando, si no están cazando. Se puede saber muchísimo de su ecología con este tipo de herramientas. Llamadas de ecolocación. Así sí. Se denomina. ¿Cómo entendemos la ecolocación? ¿De entonces, qué se trata? Los murciélagos están activos durante la noche, solo uh-huh. durante la noche. Claro. Y obviamente si nosotros camináramos completamente oscuras en nuestra casa, ya nos caemos, uh-huh. básicamente. Pero ellos tienen este sistema de ultrasonido, que es las llamadas de colocación. Entonces, el ultrasonido es todo lo que está por sobre 20 kilohercios. Nosotros escuchamos hasta 20 y decrece con la edad. Entonces, si escuchamos la música muy alta de niños, decrece mucho más rápido. Pero los murciélagos producen este ultrasonido desde 20 kilohercios hasta 200. ¿Producen? Sí, lo hacen con la lengua, con uh-huh. una parte de la faringe. Entonces, suenan, cuando uno los escucha ya transformado a sonido audible, suenan como pajaritos. Amplificados, ¿no? Yeah. Básicamente. Entonces, producen estos tonos y lo que escuchan son el eco retornante, básicamente como un... Lo que choca en las cosas que está a su alrededor. Sí, como lo que tienen los submarinos. Un radar, algo así. Exactamente, funciona igual que un radar. Entonces emiten el sonido y el eco retornante es lo que les da el mapa mental de donde están volando y así pueden encontrar sus presas, las plantas y poder navegar en la noche. Entonces, a eso se llama el sistema de ecolocación. Y en esta investigación que tú ya la has desarrollado, nos comentaba desde tus años de licenciatura, ¿qué nuevos datos ha arrojado? ¿Qué es lo que hemos podido entender del mundo de los murciélagos? Bueno, primero que tenemos muchas más especies de las que creemos, porque tradicionalmente el muestreo de murciélagos se le realiza con redes de neblina, se los captura con unas redes especiales uh-huh. en el bosque. Pero con estos sistemas de llamadas de colocación solo se los graba. Y tenemos nuevos registros de especies para el país, que antes no los teníamos. ¿Pero ustedes pueden identificar las especies solo por el tono? Sí, la llamada es especie específica, como funciona con las aves. Entonces mucha gente que trabaja con aves solo las graba y ya sabe. Ya identifica qué aves. Igual es con los murciélagos, se les puede identificar especie específica por la llamada. Pero tu trabajo siempre se ha basado entonces con murciélagos de la Amazonía. Empecé con los murciélagos de la Amazonía, entonces construimos la biblioteca de llamadas de colocación del Ecuador, que está disponible en la bioweb. Y mi trabajo se centró más en el Parque Nacional Yasuní y un poco más hacia el Cuyabeno y otras partes de la Amazonía. Y de ahí este proyecto creció y ahora tenemos datos de otras provincias, de otros sitios, de la costa, un poco también de la sierra, pero nos falta muchísimo por grabar porque nuestro país es tan grande y megadiverso que todavía nos falta. O sea, pero como resultados de tu investigación es Primero es saber cómo funciona la ecolocación y también descubrir nuevas especies. Descubrir nuevas especies, saber cómo son sus llamadas de colocación, saber qué especies tenemos en cada sitio. Y creo que el producto más grande que hemos sacado de esto es la construcción de la biblioteca de llamadas de colocación. Uh-huh. Porque no existía, primero en nuestro país era el primer estudio que se hacía con sonidos de murciélagos, porque no se había hecho antes, y no existe en ningún país latinoamericano una biblioteca de llamadas de colocación disponible en el internet y de libre acceso. Entonces, ahora lo que estamos tratando es una colaboración dentro de la red de mastozoología de Latinoamérica para ver si es que otros países se unen a esta idea y empezamos a subir llamadas de otros países. ¿Y cuál es la finalidad que nos puede arrojar este tipo de información al contexto nacional, al país? Bueno, creo que lo más importante, yo siempre digo, primero hay que saber lo que tenemos para conservarlo. Entonces, saber qué especies tenemos para saber qué es lo que tenemos que conservar, saber cómo están esas poblaciones. Si vamos a un bosque en el Yasuní, por ejemplo, que tenemos ya una explotación petrolera, saber qué efectos está teniendo esa explotación petrolera en las especies de murciélagos. O nosotros estamos empezando un proyecto aquí en Quito para saber si el ruido urbano tiene un efecto en las llamadas de colocación de los murciélagos. Porque nosotros lo escuchamos, pero pueden haber ruidos mucho más alto que nosotros no escuchamos y están afectando a estos animales. ¿Aquí en Quito existe poblaciones de murciélagos? Sí, créanlo o no, tenemos murciélagos en Quito, en los parques, en las pequeñas parches verdes que tenemos. Tenemos especies de murciélagos todavía, estamos muestreando y no sabemos cuántas. ¿Cuántas especies hasta el momento usted tiene detectadas? Entonces, según los métodos tradicionales, en Ecuador tenemos 170 especies de murciélagos. Y en el Yasuní existe una aproximación de que existirían 110 especies en un mismo sitio. Nosotros logramos grabar 65 especies con llamadas de colocación, de las cuales 40 no logramos identificar a esta especie porque no existen otros registros y probablemente son nuevas especies y tuvimos registros nuevos ya. ¿Cada especie tiene un diferente llamado o convocatoria de colocación? Sí, cada uno tiene su llamada específica. Ahora, yo quería preguntarle a usted, ¿qué nos puede decir como entendida en la materia si muchos de estos animalitos se los encuentran en las casas abandonadas, en lugares y no todas las personas tienen cariño para estos animales porque creen que les van a chupar la sangre, que les van a morder? Hay muchos mitos, entonces, creo. Entonces, de alguna forma, ¿qué se puede decir para evitar que los exterminen? Bueno, primero es que son hermosos, pero claro, la belleza está en los ojos de quien los mira. Entonces, son animales sumamente importantes para nosotros como humanos. ¿Por qué? Porque de las 170 especies de murciélagos, solo 3 son vampiros que se alimentan de sangre, tal cual, y solo uno se alimenta de sangre de mamíferos, los otros 2 se alimentan de sangre de aves. Y los vampiros, el miedo más grande que tiene la gente es uno, que sean vampiros, ¿cierto? Entonces ahora ya sabemos que solo una especie es un vampiro. Y la otra es que tengan enfermedades, ¿no es cierto? Que nos vayan a transmitir enfermedades. Uh-huh. Los murciélagos a veces tienen enfermedades, como un perro puede tener rabia, básicamente. Entonces, no todos la tienen. Pero lo más importante es cuántos servicios ecosistémicos nos dan. Ellos, ¿cuáles son? Polinizan las flores, dispersan semillas, se comen insectos, por ejemplo, en la costa o en la Amazonía, se comen los mosquitos que transmiten la malaria, por ejemplo, el Zika. Entonces, si las poblaciones de murciélagos son muy sanas, tenemos muchos, se alimentarían mucho más de estos insectos que nos hacen daño a nosotros uh-huh. como humanos. Y de ahí polinizan y dispersan semillas de plantas de las cuales nos alimentamos, la papaya, el cacao, el arroz, dependen de murciélagos. Si ellos no existieran, esas plantas dejarían de existir. En México hay una cosa muy curiosa. La planta de la cual sacan el tequila es polinizada por una sola especie de murciélago. Y empezaron a declinar las especies de murciélagos porque la gente los mataba. Y empezaron a declinar las poblaciones de estas plantas y México se iba a quedar sin tequila. Cuando uno piensa en México, piensa en tequila y tacos. Se iban a perder uno de sus grandes símbolos nacionales y lograron hacer un programa de conservación a nivel nacional porque México se quedaba sin tequila si perdían a los murciélagos. Bueno, ahí tenemos ese dato importante que se va a presentar el 10 de abril desde las 8 de la mañana, ¿es más temprano? Empiezan las inscripciones a las 8 y media y a las 9 es mi charla, Murciélagos de la Amazonía, llamadas de colocación. Contigo inician el ciclo de charlas. Sí. Nos vamos ya para lo que se viene el 11 de abril y para eso le pedimos ya a Tamara, que Tamara Bustos, ella es desde del Vivarium, y que también nos comente lo que ella va a presentar. Tengo entendido que vas a hablar de biotecnología aplicada a la conservación de anfibios, otro tema de interés científico, pero también de interés social que nos gustaría que nos ilustres un poco, por favor. Pues sí, en realidad, rescatando unas palabras que acaba de decir Pamela, no podemos cuidar lo que no conocemos. Y en nuestro caso le añado un poquito más que no podemos conocer y amar lo que no conocemos. Y algo similar a lo que pasa con los murciélagos pasa también con los anfibios, más con los reptiles, pero con los anfibios también pasa, que las personas les tienen cierto miedo, tienen ciertas ideas que están relacionadas a que son animales que nos van a ocasionar algún daño, pero en realidad no. Los anfibios son vitales dentro de los ecosistemas porque cumplen funciones de bioindicadores y de biocontroladores. ¿En anfibios podemos encontrar a...? Tenemos ranas, tenemos salamandras, tenemos sapos. Son, y tenemos cecílidos, que son un poquito menos conocidos que los otros grupos dentro de los anfibios, pero también son unos animalitos bastante curiosos. ¿Y las culebras dentro de qué están? ¿Reptiles? Son reptiles, sí. Yeah. Las culebras son reptiles. ¿Y los animalitos pequeños, las lagartijas, esos son también reptiles? Son reptiles, yeah. Sí. Todos los animalitos que tienen escamas son reptiles. Tenemos tortugas, tenemos lagartijas, tenemos serpientes, tenemos caimanes, cocodrilos, ¿sí? En el caso de los anfibios, pues, como les decía hace un momento, son animales sumamente importantes porque cumplen un rol de biocontroladores y de bioindicadores. ¿Biocontroladores por qué? Porque son controladores naturales de plagas. Se alimentan de mosquitos, que también son vectores, transmisores de enfermedades como, por ejemplo, malaria, zika, chikungunya, fiebre amarilla, dengue, y cuando las poblaciones de anfibios empiezan a declinar, empieza a aumentar también las poblaciones de este tipo de vectores, que obviamente son perjudiciales para nosotros. Entonces, los anfibios nos protegen a los seres humanos de este tipo de vectores. Además que al tener una piel sumamente sensible, sumamente permeable, son muy buenos indicadores de la calidad ambiental y de la calidad del agua. Porque cuando ya se hace presente un contaminante, estos animales lo identifican y empiezan a afectarse. Entonces, cuando empieza a haber un problema ambiental de contaminación, empiezan a declinar las poblaciones de anfibios. ¿Y esas dos funciones que tienen los anfibios es a lo que entenderíamos como la biotecnología? No. Bueno, la biotecnología en sí es un concepto que está surgiendo en Ecuador. Los biotecnólogos apenas llevamos 20 años en el país, pero la biotecnología es básicamente toda tecnología aplicada a los seres vivos. En este caso, la biotecnología se basa de herramientas de técnicas microbiológicas, técnicas genéticas, técnicas químicas, que ayudan a la investigación. Como bien dice Pamela, la investigación relacionada a estos animales es básica porque a través de esto podemos conocer más sobre su información biológica. En el caso de los anfibios, existen sustancias que son secretadas por su piel o por sus glándulas que tienen potenciales espectaculares en medicina. Por ejemplo, hay una molécula aislada de la piel de una rana venenosa que es 1000 veces más potente que la morfina. Tenemos una molécula que fue aislada ya hace varios años atrás que se llama ranitidina, que también tiene un uso médico impresionante hasta el día de hoy. Y así puedo seguir enumerando casos. ¿Y tú todo lo que vas a presentar son de los anfibios de la Amazonía? Sí, en este caso es un poquito más enfocado a la Amazonía, pero es una perspectiva general sobre lo que hace la biotecnología aplicada a la conservación. Bueno, lastimosamente se nos ha ido rápidamente el tiempo y yo les quiero recordarles sobre la invitación para que se puedan inscribir a este segundo ciclo de conferencias que van a llevarse a cabo este 10 y 11 de abril. Esto va a ser en la Escuela Politécnica Nacional. ¿Nos recuerdas un poco, por favor, Pamela, el espacio específico donde van a arrancar con las conferencias? Claro, las conferencias van a ser en el edificio del LEARME o el Centro de Educación Continua, que es en la Toledo y Madrid, es por la entrada de la Toledo de la Politécnica, y es un evento gratuito, pero tienen que inscribirse, entonces tienen que escribir al correo del museo, que es museo@epn.edu.es, o llamar al 397-6300 a la extensión 6008. Bien, ahí tienen ustedes la oportunidad para deslumbrarse con todos estos temas bastante importantes. Agradecemos a nuestras invitadas, Tamara Bustos del Vivarium, y también a Pamela, ¿me recuerdas tu apellido? Rivera. Pamela Rivera, desde la Escuela Politécnica Nacional. Muchas gracias por acompañarnos.